emisoras en radio. Cuando las mujeres tomamos el micrófono. Dejé mis sueños teñidos de ayer. La noche entera me esconde de él. El río corre sintiendo que ya sus aguas claras se quieren quedar. Buenas noches, te doy la bienvenida a este programa número 24 de Compositoras en Radio. Gracias a la Fundación Amigos de la Casa de la Cultura, nos encontramos las compositoras en Paraná, compartiéndote un nuevo martes de músicas, creaciones y el universo que habita las mujeres. Compositoras en radio. Cuando las mujeres tomamos el micrófono. Y bueno, te cuento quiénes somos del gran colectivo que ya lleva 3 años de trabajo con más de 30 mujeres creadoras trabajando juntas. De ese colectivo somos un puñadito: Paola Núñez, la gestora de este ciclo, Analía Bosque, Adriana Brucelario, Estela Sánchez, Judith de León, Ana Contreras, Elisa Zarrot, Agustina Schrader, Emi Sersofio, de ayudante que va y viene, y Melisa Budini, que es quien te habla en este momento. Así que aprovecho y me presento. Melisa es mi nombre. Te voy a acompañar esta noche de martes 8 de diciembre. Te cuento que si querés seguirnos al colectivo Compositoras, podés hacerlo en Facebook. Hay una página, fanpage, se llama Compositoras, facebook.com/lascompositoras. Estamos en Instagram como compositoras.er. En YouTube hay 2 canales, está el de Las Compositoras, donde se pueden escuchar las entrevistas y videotemas de las integrantes que han pasado por el colectivo. En este momento estamos subiendo el material del 2020, que es un año muy particular en donde se hicieron conciertos virtuales desde la Casa de la Cultura hacia el streaming de la red. ¿Y qué más? Y para escuchar los programas de radio que te hayas perdido, tenés 2 opciones. Una es volver a escuchar el domingo a las 15:30 en este mismo link que estás escuchando ahora. Y otra es irte a una página que se llama archive.org y buscarnos. Ruega que ruega un negrito bantú. Estamos en diciembre. Hoy es 8 de diciembre y es el cumpleaños, además de ser el Día de la Virgen y un montón de cosas que pasan hoy, por ejemplo, que la gente que celebra la Navidad con el rito, digamos, cristiano, hoy arman su arbolito, ¿no?, en familia. Pero para las compositoras en radio, además, es una fecha especial porque es el cumpleaños de una de nosotras, de una de las integrantes del colectivo, de la primera camada de allá en 2018. Ella es paranaense y, bueno, me gustaría presentarla con su canción y con su voz. Así que hoy el homenaje ahí a nuestra cumpleañera del día, compositora. Con coraje, bravas las mareas que guardabas en el equipaje. Traías trajes que ni vos creías que eran parte de tu mundo. y ante tus ojos te viste congelando lo profundo, pegando un volantazo cambiaste el rumbo, era en este río que había que nadar, hasta quedar encerrada al vacío y gritar, que lo que fuimos nos vuelven dosis intravenos a veneno fino, extracto del más puro del que no eliminamos lo porcino. Lo que repelimos nos sopla en la cara como un viento tóxico, lacrimógeno, caracúlico, viento sonda mendocino. Cambio repentino del lugar donde habita mi alma. Feng Shui, ya no te pelees con mi karma. Es lo que elegí para abandonar el bla bla frente a frente y abandonar la idea de que mi energía miente. Hola, buenas noches, querido colectivo, querida colectiva de compositoras. Soy la Emi Cersofio y me han invitado a participar contando un poco mi experiencia en el colectivo mismo y como compositora dentro del colectivo. Bueno, para mí el colectivo Compositoras es una escuela también. El trabajo colectivo me parece muy necesario en la formación así de la persona, sobre todo en estos tiempos donde la construcción verticalista está obsoleta, sobre todo para los proyectos creativos también. Siento que la creación colectiva cambia mucho el foco de encare. Y en este año también, que el colectivo no pudo seguir con sus recitales en vivo y algún que otro proyecto nuevo, pudimos continuar con la radio y me sumé. Se necesitaba algo muy puntual y me sumé desde la edición de uno de los programas. Cada tres programas me toca editar el programa, y lo cual me gusta mucho porque me estoy vinculando desde el sonido también con la música, desde la grabación, aprendiendo cosas. También grabamos el tema que abre el programa, el tema de Pao Núñez, Jacarandá, se lo grabamos en casa. y aportando las herramientas que hay para el colectivo me hace mucho sentido a mí como individua. Y bueno, súper agradecida también de que se sostenga este espacio. Sé que le están poniendo muchísimo laburo. El contenido es fenomenal para mí. Soy fana número uno del programa y sé que tengo ahí un banco muy interesante de información construida por ustedes. Bueno, y este martes, que sería hoy, pero en realidad es dentro de unos días para mí, es mi cumpleaños. Y ese cumpleaños es el número 31. Los últimos dos años estuve en algún evento musical, el 2018, con compositoras mismo tocando el cierre del ciclo tan nutricio. Y el año pasado estábamos grabando con mi grupo, Emilia Cerezoff y su conjunto musical, en Córdoba. Para todos los oyentes que están escuchando, pueden venirse ahora a Estrada y Larramendi 444. Bueno, un abrazo enorme a todas, a todas, a todas, y a todes, y a todos. Y así escuchaste a la Emi Cerezoffio. Feliz cumpleaños, querida Emi. Gracias por tus palabras, gracias por tu canción. Y bueno, seguimos. Estás escuchando Compositoras en Radio. Bueno, les cuento que en microgénero de hoy, un espacio en el cual abrimos el juego a imaginar los géneros musicales, a imaginar que se pueden delimitar, que se pueden nombrar, aunque esto es algo muy difícil y cualquier persona que compone lo siente así, difícil, raro definir. Pero bueno, en esas estamos también, poder nombrarnos, darnos esos lugares y seguramente también permitirnos el movimiento, permitirnos el cambio dentro de los géneros y los nombres. Así es el caso de Francisca Figueroa, que invitamos hoy al microgénero. Ella es una cantante y compositora mendocina, tiene 23 años y en su corta carrera musical ha tenido grandes encuentros y muy significativos que nos cuenta que la han direccionado a seguir estando en la música y en la búsqueda de su estilo, su género, su identidad y su raíz. Así que vamos a escucharla a ella y después vamos a escuchar una canción de su grupo Spaghetti Western del disco Pangea. La canción se llama Disidente. Buenas, ¿qué tal? Bueno, en realidad el género musical que yo estoy haciendo, para mí más que nada su mayor significado es como también una permitirse no encasillarse, ¿no? Como que yo me catalogo a veces en un folclore urbano, en una raíz urbanizada, en cemento. Y a veces también me ha pasado de esto de pensar que hago folclore. Han venido ortodoxos a decir, no, usted no hace folclore. Pero creo que la folclorización, la raíz, viene desde un lugar de un mensaje, ¿no? Como desde cómo se dicen las cosas. ¿Y qué una está nombrando a la hora? O sea, ¿qué contenido tiene una a la hora de hacer su música? Entonces, bueno, yo lo catalogo en un folclore urbano, urbanizado, en música de raíz, también se puede llegar a decir. Pero realmente considero de que es una mezcla de géneros que por en sí me cuesta mucho catalogarlas y bueno, siempre las termino rondando en esto, en una mezcla de folclores y en realidad en esto, como en una mezcla de raíces. Venimos de muchos lados, tenemos muchos folclores adentro, nuestra sangre. Así que bueno, en ese sentido, para mí significa más que nada un contenido que busca raíces de mi sangre. Bueno, lo que se está escuchando de fondo es parte de lo que va a salir de mi disco, mi primer disco solista, que se va a llamar Cruda. Bueno, realmente para mí, yo lo que pienso con este disco es que me declaro a mí misma, siento que me estoy declarando a mí misma lo que quiero hacer, lo que siento a lo que he venido a este lugar, a este a esta parte terrenal, ¿no? Siento que por ahí, por eso siento que es algo crudo para mí y es cruda, porque siento que me estoy declarando a mí misma que vengo a hacer esto y que lo quiero seguir haciendo y que es una responsabilidad, es un desafío, así que nada, ha sido como una faceta bastante movidita, ¿no es cierto? Y más en contexto de una pandemia mundial, donde se reconocía, donde me ha tocado también a cada uno, ¿no? Reconocerse y encontrarse con injusticias, con verdades, con también revelaciones de uno mismo. Nada, también ha sido como bastante movidito, ¿no? Y bueno, y yo siento que el disco sí ahí relacionado a esa parte folclórica urbana, es una mezcla, porque en algunos momentos medio que rapeo, en otros momentos medio que me vuelvo a cosas de raíces bien folclóricas, por otros momentos me hago un poco árabe, por otros momentos estoy media españolada, ¿no? Como que hay unas cuestiones que se van moviendo un montón y bueno, para mí tiene eso, que es crudo para mí, porque ha sido como, ha sido crudo tener que escucharme y aceptar lo que uno hace y lanzarlo también y que bueno, que quien se quiera reconocer, se reconozca, ¿no? Mi música en mi entorno la veo a veces un poco más por mi edad y la gente que me rodea, yo los veo a que me ven como algo folclórico y eso me gusta un montón también, que la gente por ahí pasa un poco en mi entorno musical que no haya alguien que haga mucho folclore o que tenga unas raíces folclóricas, entonces también veo un poco eso de que me vean medio folclórica, ¿no? Y también he visto cómo el mensaje para muchas personas ha sido necesario, ¿no? Como un mensaje más de raíz, un mensaje un poco acullanado también, ¿no? Entonces, eso también ha sido para mí ver cómo a la gente estocuyano, por así decirlo, por más que no haga cosas de métrica, ¿no? Folclórica, ¿no? Como una cueca, ¿no? Pero veo que a la gente también también lo necesita, ¿no? Como que también se necesita un poco ese espacio de raíz que muchos veo que se pueden reconocer. Y pasa en este momento de pandemia donde muchas cuestiones sensibles y necesarias surgen, ¿no? Como conectarse con la naturaleza, conectarse con el medio ambiente, la necesidad de compartir, de mirarse a los ojos, de la canción, de la guitarra, ¿no? Esos sonidos que son necesarios y en este contexto de pandemia los veo más. Siento que ha sido como significativo para mí ver cómo la gente también está esperando y buscando la música, reconocerse con alguien de este territorio. Eso también ha sido como impactante para mí, como ver cómo la gente busca reconocerse con gente de su propio territorio, de su propio lugar, de acá, de Cuyo. Así que, bueno, eso. Saca la careta, únete al ritmo Gracias, Francisca Figueroa, por sumarte a la radio con tu percepción de lo que es el género en el que trabajas, el género musical en el que trabajas. Bueno, seguimos. Vas a escuchar mucho tono mendocino en este programa y te quiero contar por qué. Aquí en Compositoras en Radio, te decía al principio del programa que somos rotativas. Funcionamos de manera rotativa, locucionando para la radio desde donde estamos cada una. Y en mi caso me encuentro viajando, estoy en Mendoza en este momento y he hecho como una especie de sondeo local y me he encontrado con un montón de cosas que me dieron ganas de compartir, no cosas solamente. Música, mujeres, palabras, vivencias. Eso es lo que hoy preparé para este programa, para este cierre, último programa que yo grabo este año, 2020. Quería compartirles mi experiencia en Mendoza y bueno, vamos a seguir hablando de esto porque más adelante les voy a contar de un encuentro al que pude asistir hace muy poquito también acá en Mendoza, un encuentro de mujeres músicas, de cantoras. Pero primero vamos a ir a un abrazo sin fronteras, porque desde acá de Mendoza hoy nos abraza y nos saluda una cantora, compositora, y vamos a escucharla, a ver qué nos trae en este abrazo. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Hola, soy Gabriela Fernández, cantante, compositora, intérprete mendocina. Habito este suelo bellísimo en la ciudad de Junín, al este de la provincia. Y quiero compartirles en esta oportunidad esta zamba en donde compuse la música. La letra es de Gustavo Machado, inspirada en una bailarina, la Ballina, de la ciudad de La Valle, en donde cuenta ahí de su bravura, del olor a jarilla, de las cosas del paisaje y de la mujer. Los arreglos los hicieron Ernesto Pérez Mata y Joaquín Guevara. Y bueno, quiero agradecer, además de saludarles, quiero agradecer esta oportunidad de Compositoras en Radio, porque siento que nos alienta, que nos inspira a seguir compartiendo esta vida nuestra, esta fuerza poderosa, esta creatividad apasionada, esta esencia femenina, instintiva, salvaje, creativa y circular. Así que agradezco por permitirnos compartir un poquito de lo que somos las mujeres y por dejarnos habitar esos espacios que siempre estuvieron para habitar y que antes quizás no pudimos. Así que les mando un beso grande y que disfruten la canción tanto como yo la disfruto. Un beso. La tarde se ha puesto en celo, la hembrura del jarillal le va perfumando el pelo, la hembrura del jarillal le va perfumando. La luna cruzando el cielo, solita en la inmensidad, la luna cruzando el cielo. sombra de mi desvelo, la ballena del secano, paloma que ensaya el vuelo, la ballena del secano, paloma que ensaya el vuelo. Con tu pañuelo, la zamba suelta en el aire, sonriendo por tus hoyuelos. La zamba suelta en el aire, sonriendo por tus hoyuelos. Las coplas te van cantando, amores y desconsuelos. La danza te va llevando estrellas de terciopelo. La danza te va llevando estrellas de terciopelo. Vendrá por tu primavera la sombra de mi desvelo, la ballena del secano, paloma que ensaya el vuelo, la ballena del secano. Gracias, Gabriela Fernández, por este abrazo y esta canción que se llama La Ballina de La Valle. Es un lugar de Mendoza, La Ballina. Es el gentilicio de este lugar. Y ahora sí, pasamos a nuestro momento serendipia. La palabra serendipia la elegimos un poco jugando cuando soñamos esta radio y la construimos juntas. La palabra serendipia trae esto que una se encuentra sin buscar. En realidad, buscando otra cosa, encontramos algo y resulta ser tanto mejor que lo que estábamos en realidad buscando originalmente, ¿no? La serendipia como un regalo del camino, del presente. Y eso es lo que sentimos que es la entrevista del día. Un momento serendipia, un momento regalo donde buscando tantas cosas nos encontramos en realidad a nosotras, entre nosotras, entre las hermanas compositoras. Te dejo con la entrevista de hoy. Ellas te van a contar todo, de quién se trata. Y bueno, la cortina de la cumpleañera, debo decirlo, la cortina de la Emi Sersofio, introduciendo el segmento de entrevistas. La entrevista del día es nuestro momento serendipia. Ya. Karina Clavijo, artista de música popular, cantautora, investigadora de antropología musical ecuatoriana, cantora de grupos tradicionales afroesmeraldeños, se ha presentado en importantes escenarios nacionales e internacionales. Premiada en 2015 con la condecoración Benjamín Carrión, que otorga la Casa de la Cultura Ecuatoriana por sus méritos culturales. Bueno, muy buenas noches. Esto es Entrevistas nuevamente, otra entrevista más. Y hoy tenemos una hermosa, hermosa amiga y entrevistada desde tierras del Ecuador. Con ustedes, Karina Clavijo. ¿Cómo andás, Cari? Ay, muy contenta, amiga. Bueno, primero saludar a toda la gente de allá, de Argentina, que nos escucha. Y bueno, mandarles un abrazo inmenso, esperando que estén todos bien, primero de salud y también anímicamente reactivados en todo sentido. Eso, mi corazón. Y bueno, ahí para saludar también a ti, Anita, que no te he visto tanto tiempo. Es verdad, cuando nos vimos, nos vimos muy seguido y ahora se nos distanció la cosa. Sí, bueno, yo digo que esperemos que pronto nos volvamos a ver con la misma frecuencia, amiga. Pronto, pronto, pronto, pronto, amiga. Amiga, cuéntenos para toda la gente que nos escucha, ¿dónde estás? ¿En qué parte del mundo estás? Bueno, yo estoy acá en Quito, en Ecuador. Para los que conocen, pues, de Ecuador es justamente en el centro, ¿no? Estamos en plena zona, digamos, de equinoccial, y bueno, con muchas ganas de hacer muchas cosas, mucha música sobre todo, porque esa es realmente la profesión a la que nos dedicamos con mucho cariño. Claro, claro, claro. Bueno, y Karina Clavijo, si se tuviera que autopresentar, ¿cómo se autodefine? ¿Quién es Karina Clavijo? En todo sentido de la palabra. Yo me siento básicamente pues una cantautora, es como me definiría, pero también tengo por ahí algunos matices de algunas otras cosas que me interesan. Soy investigadora, principalmente de la música afroecuatoriana, y también soy docente de la Universidad Central del Ecuador en la cátedra de canto afro, así que por ahí va más o menos mi camino, ¿no? Qué lindo, amiga. Amiga, ¿y tus inicios con la música? ¿Cómo arranca o cuáles son tus primeros recuerdos de tus primeros caminares con la música? ¿Sabes que tuve la suerte de enamorarme muy chiquita con varios discos, con varias cosas que yo escuchaba de pequeña, ¿no? Y que yo digo que eso es lo que de una u otra manera en el fondo te va marcando, ¿no? Tenía una obsesión con Simón Díaz, así me encantaba mucho escuchar la música de Simón Díaz. Y también me gustaba mucho la música brasilera, ¿no? Entonces escuchaba mucho a una cantora que se llamaba Eliana Pittman. Y bueno, básicamente pues me he dedicado en los pasos y en los caminos de la música. Trabajé muchos años en el coro del Consejo Provincial de Pichincha, que es, digamos, uno de los coros más importantes de acá del Ecuador, ¿no? De los coros profesionales. Luego también trabajé en el coro Ciudad de Quito, donde también hacía la voz de contralto. Pero luego me fui más enamorando con la música y realmente agarré como una sensación muy fuerte con la música ecuatoriana, ¿no? Claro, claro, entonces, claro. Entonces me dediqué un poquito a la música afroesmeraldeña y bueno, ese es un poco el camino en el que estoy siguiendo, con marimba, básicamente, que es lo que más me dedico a hacer. Cari, y cuéntanos en qué minuto entra la composición a tu vida. ¿Cuándo empezaste a componer? ¿Si empezaste a componer directamente con la música afroesmeraldeña o hubo otras incursiones ahí en cuanto a géneros? No, la verdad yo compongo desde que tengo memoria, la verdad, Anita. O sea, te cuento que a mí me gustaba componer mucho desde que era niña. O sea, me sentaba y escribía mis canciones en mis cuadernos y bueno, siempre estuve con ese bichito, ¿no?, de la composición. Ahora luego hice, claro, unos cursos, estudié algunos cursos de composición en la Universidad Católica de acá y bueno, me dediqué a hacerlo un poquito ya más profesionalmente. Entonces, por ejemplo, el trabajo que te mandé justamente es parte no solamente de composición, sino también de arreglo para orquesta de instrumentos andinos. Entonces, ese tipo de experiencias de poder componer para formatos grandes, ¿no?, que hablamos de más o menos 40 instrumentos, para mí fue súper, súper divertido. Y bueno, contarte que para mí la composición va más allá, no solamente la letra de la canción, sino también esas esferas musicales, esos adornos, esos colores que con la música puedes hacer. Cari, y ya que estamos hablando de cómo te formaste en la composición, ¿qué me podrías decir de cómo es la esfera compositiva de la mujer allá en Quito o en Ecuador? ¿Hay mujeres compositoras? ¿Es normal? ¿Es visto? Cuando hiciste estas formaciones en composición, ¿tenías otras compañeras o hay menos presencia femenina? Verás, yo he formado acá un colectivo que se llama Sonora, que es a partir de un festival que se dio justamente de mujeres en Brasil, ¿no? Y con ellas hemos juntado más o menos una recopilación de trabajos de mujeres, bastantes trabajos que son básicamente no tan visibilizados. Para ser honesta, y si hablamos de compositoras netamente ya de orquesta sinfónica o de orquestas, son muy pocas las compositoras. Entonces, claro, estamos en esa lucha y ese reconocimiento también de que se vea nuestro trabajo evidenciado también en las composiciones y que sobre todo sean tocadas por las personas, ¿no? Porque si una composición no tiene sentido si no es tocada, si no es asumida, ¿no es cierto? Si no es escuchada. Claro. Claramente, claramente. Cari, y por ejemplo, vos mencionaste recién la marimba, que es el instrumento que yo por lo menos sé que te estás dedicando mucho ahora, además de la voz. ¿Cuándo entra la marimba en tu vida y de qué forma? Verás, justamente para un festival que era de mujeres, ¿no? Estamos haciendo un festival en un lugar pequeño, en una cafetería, estamos haciendo como este festival. Y entonces yo dije, bueno, o sea, porque casi muchas de mis composiciones son para marimba y yo normalmente tocaba con los grupos de mixtos, ¿no? O sea, tocaba con Ubuntu, que ellos tocaban algunas de mis canciones. Pero claro, de una u otra manera, yo siempre estaba dependiendo de otros músicos para poder hacer mi música. Entonces, como que en un momento decidí, no, bueno, voy a dedicarme a estudiar este instrumento que además me fascina. Y empecé a tocar, ¿no? Empecé poco a poco, tomé unos cursos, unas clases con un maestro que se llama Tito Ponguillo, que es de acá. Y bueno, él tenía una forma didáctica muy muy linda de enseñar y bueno, me dejó básicamente los bordones y algunos tiples de marimba, algunos de lenguaje, digamos, tradicional de acá. Entonces, con eso he empezado también a componer y hacer un poquito de mi trabajo así. ¡Qué lindo! Bueno, Cari, el primer tema que vamos a escuchar tuyo se llama Canto al Río. ¿Nos quieres contar si habla de algún río en particular? Nosotros justo somos una ciudad que está... que depende mucho del río, del gran río Paraná, y bueno, siempre esa pregunta está presente. ¿Te refieres a algún río en particular? Bueno, sí. Se llama Canto al Río Santiago. Ajá. Entonces, Santiago es un río que queda al norte, acá en la provincia de Esmeraldas. Es un río que lamentablemente en estos momentos está siendo muy contaminado porque en esta zona hay demasiado oro, ¿no? Y entonces, viste, se han metido mucho de las mineras y lo hacen con una pesca con mercurio. ¿Qué pasa con eso? Que obviamente los peces mueren, ¿no? Entonces eso es una cosa muy dura para nosotros de entenderlo. Y bueno, a partir de esto, pues las poblaciones han tenido que básicamente empezar a consumir pollo o cosas así, a pesar de que están viviendo al lado de uno de los ríos más caudalosos y lindos de Ecuador. Claro. Entonces, un poco esa era la inquietud por ahí parte, ¿no? Y ahí estoy tocando unos bordones que son de música tradicional chachi, que para quienes no conocen, es una etnia de Ecuador indígena que vive al frente de la población afro, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos tienen una música que se llama agua. Entonces ellos tocan la canción, de hecho los géneros que ellos tienen se llaman agua larga, agua corta, pero todo tiene que ver con el agua. Entonces claro. Yo quería componer una canción un poco en ese sentido, ¿no? Que tenga los bordones del agua, que tenga estas partes tradicionales, ¿no? De la música y bueno, y darle un poquito también de mi esencia, ¿no? Que es un poquito más, o que es distinta, ¿no? Que es eso nada más. Claro. Cari, ¿qué año grabaste Canto al Río Santiago? Lo grabé entre el 2019 y 2020, así que justo es como un estreno en realidad del 2020. Tal cual. Entonces, eso, básicamente toda esta música que vamos a escuchar es ahora lo que he compuesto en este año. Buenísimo. Bueno, vamos con Canto al Río entonces, nos quedamos con eso. Thank you. de los cantos del río. Yo le canto al Santiago, purifica sus aguas pa' que viva el pescado. De los cantos del río, yo le canto al Santiago, purifica sus aguas pa' que viva el pescado. Bueno, eso fue Canto al Río Santiago, Cari, hermoso tema. Yo que estuve, tuve el privilegio de ver el video, vi también todo dónde fue grabado. ¿Nos querés contar a los demás en qué lugar lo grabaste? Porque para quienes puedan, después vamos a pasar tus redes, pero para quienes puedan ver el material, vemos que estás grabando justamente a orillas del río, ¿no? Exactamente, o sea, está, hay una parte de la grabación que es a orillas del río Santiago y inicia la otra parte, está en una cascada de acá de Quito que es muy tradicional, ¿no? Porque teníamos que llenar las imágenes con agua porque básicamente el tema es una alabanza al agua, ¿no? Exacto. Entonces está grabada por allá por Esmeraldas y también acá en Quito. Muy bien. Cari, específicamente para quienes nos escuchan, si nos podés contar, porque hiciste mucha alusión a tu dedicación a la música afroesmeraldeña. ¿Nos querés contar bien ahí a qué zona pertenece? ¿Qué instrumentos serían como los más típicos de esa música afroesmeraldeña? ¿O cuáles son las raíces musicales más importantes que nosotros tendríamos que distinguir en esta música? Claro, sí, mira, bueno, básicamente te cuento, es una música de la zona de Esmeraldas. Mi familia, toda mi familia paterna es de allá, entonces por eso es que creo que yo le agarré todo este cariño a la música de por allá. Y básicamente se toca con marimba, ¿no? Que es la marimba de Chonta, que es una marimba tradicional. Y tenemos también el bombo, que es algo muy importante, ¿no es cierto? Tenemos un bombo que es arrullador y tenemos un bombo que es golpeador, o sea, un bombo macho y un bombo hembra. Uh-huh. Igual tenemos un cununo macho y un cununo hembra, que estos son muy parecidos, digamos, al sonido de una conga, sería así el estilo de sonar, ¿no? Una conga aguda. Y en el caso también tenemos el guasá, que es un instrumento que también se junta, que es básicamente una especie de un shake, ¿no? Pero uh-huh. Hecho básicamente con semillas de achira y caña, ¿no? Entonces esos son el formato tradicional de esta música. Amo el guasá, siempre estoy pensando que cuando vaya de vuelta a Ecuador es lo primero que me quiere traer, porque la marimba no me entra en la maleta. Cari, sí, yo ya voy a llegar al guasá, ya voy a llegar al guasá. Bueno, Cari, y en este momento, ¿qué proyectos musicales? O sea, convengamos que estamos en un año raro de cuarentena, no sé si pudiste llevar a cabo los proyectos que ya venían musicales, ¿no? Desde el año pasado. ¿Qué estás haciendo ahora musicalmente? Sí, o sea, básicamente estaba justo en este lanzamiento de este disco que es nuevo, ¿no es cierto? Que es Chonta Kaimbi, pero vos sabes que nosotros somos así como curiosos y seguimos en la parte de componer, entonces he estado componiendo también otros nuevos temas, así que, bueno, me imagino que estos se verán el próximo año, ¿no? Claro. ¿Y agrupaciones? ¿Con quiénes estás teniendo todavía proyectos musicales? Bueno, ahorita, por ejemplo, estoy trabajando mucho con un grupo que se llama La Diversa, que es básicamente un grupo de jóvenes que tienen muchas ganas de hacer fusión, ¿no es cierto?, con este estilo de música afroesmeraldeña. También está por ahí un poquito más parado las de Majuanas, porque las chicas han estado de viaje con lo de la pandemia, pues nos hemos abierto claro. Un poquito. Y estamos también tengo un proyecto que se llama Ubuntu, que es, en cambio, netamente con población afro que reside acá en Quito, ¿no? Entonces estamos, como te contaba, estamos con varios proyectos por ahí bien interesantes, bien bonitos, tocando en diferentes lugares, con estas plataformas virtuales que son, digamos, la nueva forma de hacer música. La nueva forma, tal cual. Bueno, me alegra mucho, Cari, que hayas podido seguir componiendo en cuarentena, que esa es una pregunta también muy vigente porque a muchos músicos les ha costado eso. Cari, claro, es básicamente el encierro, pues vos sabes lo que sí, es, ¿no? Un poquito sí. Nos enloquece. Un poquito. Hablando de un poco, contaste hacia atrás un poquitito de tu trabajo en la universidad. Si nos quieres contar cómo es tu formación y cómo es tu trabajo a nivel ahí académico. Es muy interesante esto que mencionabas de que estás en la carrera, en la parte de canto afro de una carrera. ¿Nos quieres contar en qué marco está eso? ¿Es una carrera de música popular? ¿Vos estás trabajando en qué universidad y en Quito? Bueno, yo trabajo en la Universidad Central del Ecuador. Como para que te hagas un contexto, es la universidad más antigua del Ecuador, tiene 400 años. Entonces, es totalmente hermoso el proyecto en el sentido de que abarca y abriga a todas las nacionalidades y etnias, la música de nacionalidades y etnias del Ecuador, esa es la base del tronco común. Pero también tenemos instrumentos sinfónicos, entonces digamos que tenemos una parte que es occidental y una parte que es etnocéntrica, ¿no? Entonces, al referirnos a esta parte etnocéntrica, por ejemplo, tenemos allá dentro de la carrera la construcción de instrumentos musicales de acá, ¿cierto? Y eso es una cosa que a mí me parece muy lindo. También tenemos el enfoque de la carrera hacia los investigadores, también se hace investigación, entonces tú puedes salir como constructor de instrumento, como investigador, como intérprete de la música, y también hay una parte de producción, ¿no es cierto? Entonces, bien, como te decía, lo lindo de la carrera es que, a diferencia de muchas universidades que tienen este enfoque más occidental, esta carrera está basada, o su tronco común está basado justamente en estas experiencias musicales sonoras, y lo que estamos haciendo es, a partir de los maestros que vienen a dar las clases, estamos empezando a escribir ya métodos así para que la gente que viene de otros lugares o de otros países, pues también pueda estudiar los instrumentos de acá. Claro, o sea que, Cari, es una misma carrera que tiene distintos enfoques. Exacto. Buenísimo. Distintos enfoques, pero el tronco común, que es lo lindo de eso, es que está basada en nuestra música ecuatoriana. Buenísimo. Entonces, siempre vas a encontrar dentro de los repertorios las formas tradicionales de tocar, y tenemos maestros especializados en esas formas de tocar, ¿no? Eso es lo chévere. Pero también hay la parte occidental, o sea, no es que es una carrera vacía del un lado y del otro, sino que no. Es una carrera que se complementa desde muchos sentidos. Bien, ¿es una licenciatura, Cari, un profesorado? ¿Cómo? Es una licenciatura, y claro, la idea es que los chicos pues ya salen, aparte de eso, con su, digamos, su mención, ¿no es cierto? Los que van a ser productores, los que van a ser intérpretes, claro, de diferentes instrumentos, quienes van a ser constructores de instrumentos y quienes van a ser investigadores. Muy lindo. Cari, te voy a llevar hacia otro lado de la pregunta ahora. Para contarle a la gente que, bueno, nosotras nos conocimos a través de un festival Y que la Cari es una tremenda y bella gestora cultural también. Así que si nos quieres contar qué pasó ahí. Nos une y nos hermana el Festival Sonamos Latinoamérica. El Poli. Que además creo que tiene todo ese énfasis, ¿no es cierto? Ese enfoque de y esa visión que es hacia las músicas tradicionales. Sí. Y eso es justamente una de las razones por la que es, digamos, uno de mis festivales favoritos del universo. Más vale, nosotros nos cruzamos en Brasil y después casi en Bélgica. Nos conocimos con Anita, nos conocimos en Brasil, de hecho. Ajá. Nos conocimos exactamente, fuimos compañeras de cuarto, pudimos conocernos muy profundamente. Sí, sí, sí, muchas charlas. Y eso fue algo muy lindo, una de las experiencias más lindas, porque en realidad este tipo de festivales nos hermana y nos permite conocernos, ¿no? Y además, Anita tiene el festival allá en Paraná y yo lo estoy haciendo acá en Quito. Sí. Entonces ya tenemos, como decir, también nuestras sedes acá en nuestras ciudades, que también es un poco la idea de seguir compartiendo. La sede Quito, ya voy a ir a conocer la sede de Quito. Bueno, amiga. Sí, hermana, te quedas en mi casa. Es que, pero tengo que ir rotando, porque tengo la casa de la Lore, la casa de Joana. Tienes demasiadas casas. Eso es lo hermoso de tener tantas hermosas amigas ecuatorianas. Sí, amiga, bueno, mira, vamos a escuchar un segundo tema, pero quiero que charlemos un poquitito antes de escuchar ese tema. ¿De qué se trata? Porque acá yo escucho que estás tocando con una orquesta. Recién te escuchaba contar que compusiste todo el arreglo para la orquesta. Eso es precioso. Si nos quieres contar cómo fue eso, ¿qué orquesta es la que te acompaña ahí? Ok, perfecto. Te cuento, es la Orquesta de Instrumentos Andinos. Es una orquesta que ya tiene 30 años acá en el Ecuador. Digamos que es una de las más importantes de las agrupaciones del Teatro Nacional Sucre. Como ves, o sea, de una u otra manera en Ecuador sí le hemos dado bastante énfasis a los estilos de música de acá, ¿no es cierto? Y bueno, para mí fue un desafío porque había muchos instrumentos que para mí eran difíciles de entender desde, como compositora, ¿no? Desde las tonalidades, ¿no es cierto? Desde los registros que tenía cada instrumento, inclusive de las formas de tocar de cada instrumento, ¿no? Entonces para mí fue un aprendizaje muy lindo porque me senté a escribir voz por voz y en esa voz por voz te vas dando cuenta de que cada instrumento tiene su magia y tiene sus recursos, ¿no? Entonces esa fue, digamos que fue la parte interesante. Como te dije, yo me dediqué a componer y me encanta la verdad es que me encanta sentarme a hacer eso, ¿no? Y me encanta sentarme a escribir, sobre todo para los instrumentos, porque para mí son otras formas de voces, ¿no? Otros registros, otras alturas que además dinamizan la música. Ahora ya, en cambio, netamente hablándote de Pipiñi es básicamente es una mitología de la población Chachi que te contaba hace un momento. Entonces es Pipiñi Cha Supucajiñu Quinda. Este es el idioma Chachi Chapalachi. Y bueno, quería hacer esta mezcla porque como estos pueblos viven justamente al frente de los pueblos, en Esmeraldas me refiero, ¿no? Viven al frente de los pueblos afroesmeraldeños, entonces comparten como sonoridad la marimba, ¿no? Ellos también tocan marimba. Y además, la cosa interesante es que ellos tocan instrumentos de viento, ¿no? O sea, también en esta zona, hace muchos años, habían, digamos, este tipo de instrumentos que son las rondadores, flautas de pan y esos instrumentos que también se tocan. Entonces, al momento de componer la canción, quise hacerla de esa manera, ¿no es cierto?, que tenga este estilo. Y también una cosa que me parece bien linda, ¿no?, es en sí la leyenda, ¿no?, que la misma historia te va contando de este hombre que en realidad es un pez serpiente que se enamora de una mujer Chachi. Entonces de eso se trata la leyenda. Ay, qué hermoso. Bueno, vamos a escuchar eso entonces, nos vamos con Pipiñi. Cuando el hombre abusa en su ambición, dicen que un pescado del fondo del mar se pone a coletear y tiembla. Pipiñi del mar salió pa' enamorar, se transformó en andar y una mujer calmó su fiera que tumba, que tiembla. Bueno, Cari, la verdad, hermoso, hermoso escucharte justamente, digamos, no son muchas las posibilidades que una compositora tiene de estrenar su trabajo con orquesta, así que te abrazo, te súper felicito por eso, hermoso. ¿Y cómo te sentiste? ¿Cómo fue eso en cuanto a eso, al proceso? Mí, o sea, el día que la escuché, porque una cosa es que tú haces tu composición en finales, ¿no es cierto? Claro, sí. Ya cómo suena, ¿no? Entonces, yo me emocioné tanto. Qué loco. Amiga, sí, sí, que sí. Creo que se me salió una lágrima porque fue en el ensayo antes de la grabación, ¿no? Ajá. Y bueno, creo que no existe una posibilidad de felicidad más grande que poder tener tu obra acompañada con tremenda orquesta, ¿no? Entonces eso por supuesto una emoción así que no sé ni cómo decirla, ni cómo escribirla, amiga. No, te imagino, qué hermosura, amiga, felicidades. Bueno, amiga, mira, si la gente que nos está escuchando quiere seguir escuchando tu música, quiere contactarse contigo, ¿cómo? ¿Qué redes sociales o qué plataformas hay en este momento? Si querés contar un poquitito qué disco ya tenés grabado, como para que la gente te vaya conociendo un poco desde ahí. Perfecto. Más bien quiero invitarles a toda la gente que escuche Chonta Caimbi. Es un trabajo básicamente muy, muy rico de marimba, ¿no? De sonoridades de acá. Y está en Spotify, está en YouTube. Y para quienes me quieran seguir, pues yo tengo mi Instagram también, así como Karina Clavijo. Y también tengo mi Facebook personal y también el otro artístico. Así que ahí están todas las redes. Así que, por favor, quienes les guste, pues de otros ritmos, de otras sonoridades también del mundo, ahí está mi trabajo. Amiga, ha sido un súper, hiper placer haberte contactado, haber escuchado así en profundidad lo que estás haciendo, tu trabajo, y sobre todo que esté sonando tu música acá junto al río Paraná. Qué lindo, amiga, gracias, así, y bueno, saludos a todas las compositoras, porque sé que este es un programa de mujeres, de mujeres compositoras, así que felicitar a todas y cada una, porque sabemos que lamentablemente el patriarcado a veces también nos tiene piso, digamos así, pisadas del cuello, ¿no? Ajá. Porque no se nos permite evidenciar esas cosas. Entonces, me encanta que las mujeres nos empoderemos y empecemos a básicamente demostrar, visibilizar nuestro trabajo entre nosotras mismo primero y consumir nosotras, entre nosotras, nuestra música, creo que es la primera misión. Buenísimo. Abrazo gigante, hermana. Nos vemos pronto. Un abrazo. Cuídate. Nos vemos. Beso. Ooh. Escuchábamos a Estela Sánchez en su canción Nacer desde un hombre también. Estela Sánchez es parte del equipo de radio y es una compositora que se sumó al colectivo este año y bueno, ahí conocíamos su obra. Y antes la entrevista con Karina Clavijo. Ahora sigue un segmento llamado Luces en la oscuridad y que trata de mujeres compositoras encubiertas en la historia. Vamos a conocer de quién se trata hoy. Luces en la oscuridad, compositoras encubiertas en la historia. De toda la música que has escuchado en tu vida, ¿tenés idea cuánta de ella fue escrita por mujeres? La historia que nos cuentan, ¿las cuenta? ¿Y vos, cuántas conoces? En las investigaciones que sacamos al aire en nuestro programa anterior número 22, recorrimos la historia de una mujer que brilló como pianista e intérprete, pero se opacó como compositora detrás de su famoso esposo, Clara Wieck Schumann, ¿recuerdan? Hoy compartiremos una historia que tiene algunas similitudes con aquella, pero que adquiere visos mucho más dramáticos. En tanto, en ella vemos cómo se pierde el tesoro de un talento musical femenino por la sumisión que sufrían las mujeres europeas en los siglos XVIII y XIX. Al punto de que hoy no disponemos de ninguna pieza registrada de las que se sabe por investigaciones ella compuso. Se trata de la historia de María Ann Walburga Ignatia Mozart, hermana de Wolfgang Amadeus, también llamada Nanner o Marianne. Ella nació en Salzburgo el 30 de julio de 1751 y vivió hasta el 29 de octubre de 1829, es decir, que falleció a los 78 años. Sus padres, Leopold y Ana María Mozart, tuvieron 4 hijos, de los que María Ana fue la mayor. A sus 5 años de edad, su padre comenzó a enseñarle a tocar instrumentos de teclado y ella parecía ser una potencial niña prodigio. Leopold la llevó junto a su hermano Wolfgang a muchas ciudades, como Viena y París, para explotar sus talentos. Marianne se destacaba como excelente intérprete en clave y piano, y además tenía habilidades para cantar. Pero desde que Marianne cumplió 17 años, sus padres opinaron que era imposible que continuara su carrera musical. Desde 1769 en adelante, ya no se le permitió mostrar su talento artístico en los viajes con su hermano, ya que había alcanzado la edad de contraer matrimonio. Así, mientras en 1770 Wolfgang ya triunfaba artísticamente en Italia junto a su padre, Marianne debía permanecer en su casa junto a su madre. Pero a pesar de ello, las personas la llamaban con frecuencia para escucharla, ya que en su ejecución seguía siendo notable. Lo curioso para nosotras es que existen evidencias de que Marianne escribió composiciones musicales, pero estas evidencias fueron encontradas a fuerza de investigaciones, pues no hay ningún indicio espontáneo de ellas. Una de las evidencias más claras son las cartas que le escribía el propio Wolfgang Amadeus Mozart alabando su trabajo. En esta correspondencia, él le manifestaba que su obra era hermosa y además le sugería seguir componiendo. En contraste con su hermano, quien se enfrentaba a su padre y finalmente desobedecía sus deseos respecto a aspectos cruciales de la vida como la elección de su carrera y de su esposa, Marianne permanecía completamente servil frente a los deseos paternos. Tan así fue que se enamoró de Franz Diepold, pero fue forzada por su padre a desechar su propuesta de matrimonio, a pesar de los vanos esfuerzos realizados por Wolfgang para que su hermana siguiera sus propias preferencias. Finalmente, Marianne contrajo matrimonio en 1783 con un magistrado millonario, Johann Baptist Franz von Berchtold, y se mudó con él a Saint-Gilgen, una villa austríaca. Él era viudo de dos matrimonios anteriores y de estas uniones acarreaba 5 hijos, a los cuales Marianne ayudó a criar. Además, tuvieron 3 niños propios. El mayor fue bautizado Leopold, como el padre de Marianne. Un episodio inusual ocurrió en la vida de Marianne cuando dio a luz a este hijo mayor, que fue bautizado con el nombre de su abuelo. En 1785, ella había viajado desde su hogar en Saint-Gilgen hasta Salzburgo para el nacimiento de su hijo, y cuando retornó a Saint-Gilgen, dejó al bebé al cuidado de su padre Leopold, y sus sirvientes. El viejo Leopold le dio a conocer, a través de una carta, que prefería criar él mismo a su nieto por algunos meses, y al año siguiente extendió el plazo por un tiempo indefinido. Entonces Leopold siguió cuidando de su nieto, se deleitaba con sus progresos y comenzó con un entrenamiento musical muy prematuro. Marianne vio a su hijo solo en sus ocasionales visitas, pero en general no estuvo involucrada en su crianza. Esta situación de alejamiento de Marianne con su hijo continuó hasta la muerte de Leopold Mozart el 28 de mayo de 1787. Los biógrafos difieren en cuáles eran los motivos de este arreglo. El pequeño Leopold estaba enfermo en su infancia y quizás necesitaba permanecer en Salzburgo por esta razón. Sin embargo, no se explica por qué permaneció ahí después de su recuperación. Otras posibilidades pudieron ser el delicado estado de salud de Marianne o la necesidad de criar a sus hijastros. El biógrafo Maynard Solomon atribuye el acuerdo al deseo de Leopold de revivir sus habilidades en la formación de un genio musical como lo había hecho con Wolfgang. También sugiere que la entrega de su hijo al abuelo por parte de Marianne es un indicio más de la subordinación total de Marianne a los deseos de su padre. Cuando Wolfgang y Marianne eran niños, él admiraba y adoraba a su hermana mayor. Maynard Solomon escribe: a los 3 años, Mozart se inspiró a estudiar música al observar la instrucción de su padre a Marianne. Quería ser como ella. Los dos niños eran muy cercanos. Inventaron un lenguaje secreto y un reino imaginario en el cual eran el rey y la reina. La primera correspondencia de Wolfgang con su hermana era muy cariñosa. Ocasionalmente Wolfgang escribía en el diario de Marianne, refiriéndose a él mismo en tercera persona. Luego, Wolfgang compuso unas cuantas obras para ella y hasta 1785 le enviaba copias de sus conciertos de piano. En sus giras musicales le mandaba a su hermana sus obras de piano forte, pidiéndole que las revisara y diera una crítica sobre ellas, pues consideraba que tenía un alto juicio musical. Luego se fueron distanciando, no se visitaron más. Respectivamente, nunca conocieron a los hijos ni cónyuges del otro, y su correspondencia disminuyó poco a poco hasta cesar completamente en 1788. Wolfgang murió en 1791 y alrededor del año 1800, cuando Marianne encontró la biografía que de él había escrito Franz Xaver Niemetschek, manifestó que gran parte de su contenido era nuevo para ella, diciendo en una carta lo siguiente: "La biografía ha reanimado completamente los sentimientos fraternales hacia mi tan amado hermano, que a menudo me disolvía en lágrimas, ya que es solo ahora que conocí la triste condición en la que se encontraba". Al enviudar en 1801, Marianne regresó a Salzburgo acompañada por dos de sus hijos. El tercero había fallecido, y dos de sus hijastros. Allí trabajó como profesora de música. Se dice que sus alumnos eran distinguidos por la precisión y exactitud a la hora de tocar el instrumento. Durante su vejez, Marianne tuvo su primer encuentro con Constance, la viuda de Mozart. Ella estaba escribiendo una biografía de Wolfgang conjuntamente con su segundo marido, George Nissen. Al enterarse de ello, Marianne les hizo un gran favor, proporcionándoles la colección de las cartas familiares, que incluían la correspondencia entre Wolfgang y su padre Leopold desde 1781 en adelante. En 1821, Marianne recibe una visita del hijo de Wolfgang, Franz Xaver Wolfgang Mozart, a quien no había conocido durante la vida de su hermano. Franz había venido desde su hogar en Lemberg para dirigir una interpretación del Requiem de su padre en recuerdo al recientemente fallecido George Nissen. La salud de Marianne decayó en sus últimos años y quedó ciega en 1825. Una amiga que la visita en 1829 dice que la encontró ciega, lánguida, exhausta, débil y casi sin habla, así como solitaria. El 29 de octubre de ese año, nuestra compositora falleció. Las investigaciones realizadas sobre sus composiciones musicales señalan que ninguna de ellas sobrevivió. Sin embargo, el investigador australiano Martin Harbins señala que ha encontrado la escritura musical de Marianne, lo que confirmaría que compuso obras que su hermano menor utilizó para aprender a tocar el piano. Según el estudio de Harbins, que duró 5 años y fue realizado junto a un forense especialista de documentos, una de las 3 personas que escribieron el cuaderno denominado Nannert Notebook probablemente fue la misma Marianne. En ese cuaderno, el padre de Mozart escribió que era lógico que Wolfgang aprendiese a tocar esas piezas, dado que su hermana las compuso. Pero el contexto histórico fue determinante en el destino de Marianne. Como niña del siglo XVIII, era muy improbable que pusiera alguna vez su nombre en algo. No se le habría permitido. Por otra parte, ser compositora en el siglo XVII tenía una valoración negativa, ya que si la compositora ganaba de su obra, era considerada ganancia equivalente a la de una prostituta. Y como ya sabemos, otro factor que colaboró a su olvido como compositora fue que la mujer era concebida como la persona que cuida de la familia, cría a los hijos y sirve en lo que el hogar necesita, nada más. Ante esta triste historia, el tiempo fue encargándose de hacer algo de justicia, y alguna reivindicación, aunque nunca suficiente, vino de la mano de la literatura. Marianne fue el tema central de una biografía poética llamada The Other Mozart, escrita por Sharon Schmielers. La popular escritora Caroline Meyer escribió acerca de la vida de Nannerl en su novela In Mozart's Shadow, His Sister's Story. Fíjense que acá La novela se llama A la sombra de Mozart, precisamente lo que estamos tratando nosotras acá. Nancy Moser, por su parte, escribió Mozart's Sister, a novel. Mozart's Sister, novela de Alison Bolt, se publicó en el Reino Unido en 2005 y en Australia en el 2006. Trata sobre la vida de Marianne a través de las conversaciones con su sobrino Franz Xaver. En La Sorella di Mozart, una novela de Rita Charbonnier, Nannerl inicialmente cuenta la historia de su vida a través de una serie de cartas ficticias a Franz Armand Diepold, de quien estaba enamorada. Cuando más tarde rompen su relación, Nannerl es retratada como sumamente frustrada y debilitada por la negativa de su padre a reconocer su habilidad para componer música. Al final del libro, Nannerl va a Viena a la muerte de su hermano, compra a su viuda los manuscritos que se conservan y comienza a dedicar su vida a la promoción y el estudio de la música de Wolfgang. En fin, es indudable que estos grandes compositores, como Schumann en el programa anterior y Mozart en este, no habrían tenido semejante dimensión sin el apoyo de estas mujeres compositoras que, a su sombra, quedaron injustamente invisibilizadas. Como lamentablemente no tenemos música de la propia Marianne Mozart para compartir, les regalamos el tema de nuestra cortina musical completo, ¿Quién falta?, de Melissa Budini. Escabulle por la rama, se dibuja en la ventana, se adivina agazapada, ausente, se me pierde entre la gente. La memoria y en saudades se me crece, se me enciende, se resiente, se desdobla, se saló. ¡Gracias! Compositoras en Radio tiene este espacio de información, apertura al contexto, al entorno, a lo que está pasando alrededor, como esta actitud de salirnos del termo en el que a veces entramos y nos encerramos, para ver qué está pasando, qué nos rodea y qué podemos seguir integrando y aprendiendo en otras áreas también, que no son solo el arte, la música. A veces tocamos temas, por ejemplo, de cuidado del medio ambiente, algunas veces cuestiones más bien orientadas hacia la política. Aunque todo está unido, en este caso, y como les contaba antes, que me encuentro en Mendoza, una de las primeras actividades que vine a realizar como también cantora, compositora y artista es asistir al primer preencuentro de mujeres cantoras músicas que se realizó en el departamento de La Paz de Mendoza. Se trató de una primera instancia para empezar a co-crear juntas entre mujeres cantoras artistas un encuentro internacional que se llevará a cabo el año que viene. En verdad la idea era hacerlo este año, pero bueno, por motivos ya conocidos por la gente en general, no se pudo realizar este encuentro, que iba a ser un encuentro muy grande, muy masivo, que iba a reunir a muchísima gente de muchos lugares distintos. Así que se decidió no abandonar la intención, no bajar los brazos y juntarnos en un grupo reducido, con todos los cuidados, los protocolos y las condiciones en las que podemos hoy encontrarnos, desde el Departamento de La Paz, desde la Secretaría de Cultura, lo cual le dio también un marco muy cuidado, un marco muy especial, que la verdad es que en lo personal agradezco, porque cuando se pueden unir la gestión política del Estado, se puede unir de las provincias, se puede unir al arte y sobre todo al arte femenino, y conversar, dialogar, abrir y generar un espacio creativo en conjunto. Bueno, no ocurre mucho, es maravilloso y en este caso dio frutos que seguiremos cosechando hasta que sea y ocurra realmente el encuentro que va a ser el año que viene. Bueno, quería hoy traer un poco esto que ocurrió a través de las voces de una de las gestoras desde la Secretaría de Cultura, Elina Romero. Nos va a contar de qué se trató, cómo fue, qué pasó. Y también lo traemos desde la Radio Compositoras porque es muy hermoso y muy interesante y nos sigue asombrando lo que ocurre cuando las mujeres nos unimos, nos reencontramos, nos escuchamos, nos sentamos en círculo, así como a veces ocurre con los foros del INAMU, como ha pasado tantas veces también en la ciudad de Paraná. También pasa en otros lugares del planeta, en este caso en Cuyo, también ocurre, y esto de alguna manera da fuerza, reafirma el trabajo que estamos haciendo de a poco, pero que por suerte compartimos con un montón de mujeres, de personas, incluso de gestores. Entonces, bueno, traerlo, valorarlo y escuchar un poco lo que fue la vivencia. De la mano y de la palabra de Elina Romero, de Eugenia Moreno, de Paula Neder, de Analía Garcetti, de Alejandra Bermejillo, mujeres artistas de gran trayectoria el encuentro proporcionó la posibilidad de escucharlas, conocerlas y aprender entre todas. Así que vamos a escucharlas a ellas y también quiero compartirles que va a ir sonando música que yo conocí en ese encuentro, porque por supuesto que también estaba el espacio de compartir, de guitarrear y bueno, así en un contexto, por supuesto, con las condiciones que se podían, pero pudimos cantar y escucharnos. Y conocí a compositoras, entre las cuales está Macarena Rocha, Yasmín González, Nadia Croce y en realidad un montón más, pero hoy les traemos este recorte, ¿no? Porque se escuchó mucha canción, mucha música compuesta por mujeres. La verdad que, bueno, yo volví muy feliz y por eso es que hoy quería compartirlo con ustedes. Mi nombre es Celina Romero, soy coordinadora artística del área de cultura de la Municipalidad de La Paz. Y bueno, en esta oportunidad queríamos compartirles un poco la experiencia del preencuentro de mujeres cantoras que tuvo fecha el 28 y 29 de noviembre. Esta iniciativa la organizamos con Caro Calderón, que es otra de las coordinadoras del área, y por supuesto con el apoyo incondicional de Godo Jiménez, que es nuestro director de cultura. Bueno, la propuesta surgió un poco de la inquietud de que, bueno, decíamos, ¿por qué cada vez que tenemos que organizar un festival o algún evento nos cuesta tanto encontrar a las mujeres para habitar los escenarios y los espacios artísticos? Porque bueno, sí queremos completar el cupo del 30% de mujeres y pensábamos quizás no es que no hayan, seguramente en algún lugar están y por algún motivo no se animan todavía a visibilizar, a decir acá estoy. Entonces, bueno, se nos ocurrió esto de convocar, ¿no? De convocar a mujeres de otros lugares, hacer una invitación un poco más abierta, siempre teniendo en cuenta los protocolos de COVID. Pero no dejar pasar esta oportunidad de encontrarnos, ¿no? Y bueno, y así fue que el 28 y 29 de noviembre se juntaron aproximadamente 40 mujeres a compartir sus experiencias como hacedoras artísticas, como creadoras, como trabajadoras del arte. Y la verdad que fue muy enriquecedor, fue una experiencia inspiradora para aquellas que todavía están ahí en el camino con la duda, ¿no? De dar el paso, de animarse. Y esto del encuentro y de escuchar a la otra y de ver a la otra como una compañera que está a la par también con sus miedos y sus inseguridades, bueno, fortaleció muchísimo esto de lo colectivo, ¿no? De decir, bueno, quizás no solo desde lo emocional, desde los miedos, desde lo espiritual, sino también desde la concreción de mi proyecto artístico en sí, ¿no? De pensar, bueno, la verdad que me voy a animar porque ya sé que puedo contar con tal compañera para que me dé una mano con tal cosa o porque también el 26 y 27 de noviembre ofrecimos una serie de charlas virtuales donde, bueno, hablaron algunas trabajadoras de técnicas en sonidos, diseñadoras de iluminación, y la verdad que la experiencia de esas mujeres que habitan espacios que por lo general en su mayoría están habitados solo por hombres, fue muy enriquecedor, fue pensar, bueno, está buenísimo crear desde lo colectivo, saber que acá tengo donde apoyarme, en comprender el miedo de la otra también y sin embargo no quedarme en el miedo, sino, bueno, me voy a animar y voy a crear. Y bueno, vivimos una experiencia muy linda el sábado en la tarde, fuimos a Los Azudes e hicimos una ronda de canto colectivo, muy linda, con la Paula Neder, la Meli Budini, la Ana Garcetti y la Gaby Fernández, que compartieron sus cantos hermosos con todas nosotras. Y la verdad que fue algo que nos movilizó como un montón de fibras internas. Ese llamado, por algo estábamos, todas las que estábamos ahí. Y que queremos que el año que viene seamos muchas más, que este llamado se replique por todos lados y que invitemos a las mujeres a encontrarnos, aunque sean 2 días en un lugar físicamente donde nos miramos, nos observamos y decimos acá estamos, ¿no? Después, bueno, el cierre fue algo muy bonito. También compartimos un montón de cantos. La verdad que conocí un montón de mujeres que hacen cosas maravillosas. Me quedé así como muy cargada de mucho amor. Y bueno, también escribimos un documento entre todas, una especie de manifiesto sería, donde nos hicimos algunas preguntas como disparador. Y nos preguntamos qué queremos, cómo lo queremos, ¿sí? ¿Para qué vinimos a este encuentro? ¿Qué nos hizo resonar? Y definir entre todas, bueno, ¿cómo queremos que sea el año que viene el primer encuentro de mujeres? Y bueno, concluimos también un poco así en líneas generales que estaría bueno incluir a todas las mujeres hacedoras, trabajadoras, creadoras de las artes, porque una como cantora no trabaja nunca sola, ¿no? Siempre necesita que la acompañe todo un equipo de producción, y nos dimos cuenta que cuando trabajamos entre mujeres trabajamos mucho más cómodas, nos relajamos en esta sensación de tener que estar a los codazos para que respeten nuestra opinión, nuestra visión, nuestro yo quiero hacer así mi proyecto. Y trabajarlo entre mujeres, bueno, sí, es como más cómodo, una se relaja, va dando pasos mucho más seguros, ¿no? Cuando ve que la compañera está ahí con otra mirada que no es de juzgar. Así que bueno, les compartimos ahí el manifiesto también. Meli es parte de esta ronda hermosa que se generó. Y seguimos creando, generando espacios. La idea es hacer otros encuentros previos a lo que sería el primer encuentro, ¿no? El año que viene. Para ir sumando, para seguir acompañando y para seguir sosteniendo a las compañeras que ya se animaron a subirse a este colectivo de mujeres. Y bueno, que es un trabajo que hay que sostener a diario. Así que bueno, agradecida también a Meli por este espacio de difusión. También nos contó de la experiencia de este programa de radio y de este trabajo que están haciendo estas mujeres en este programa, así que un saludo muy grande para ellas, de parte del equipo en general de Cultura de la Municipalidad. Y bueno, como decíamos en el encuentro, ya esto ya sucedió y ya no es de nosotras, ya es algo que tiene que trascender a la persona en sí, ¿no? Tenemos que seguir generando redes y generando lazos y dejarnos sostener. Así es que estamos aquí. Y bueno, esperando siempre recibir a la que se anime. Muchas gracias por el espacio y un saludo grande para todas. Hola, mi nombre es María Eugenia Moreno. Y participé de este encuentro, de preencuentro de mujeres cantoras. Me llena de dicha y de gratitud, ya que tuve la oportunidad de sentirme renovada. Eso fue, renovar un sí, ese sí que nos decimos, que nos damos, que nos permitimos para nuestras canciones, para nuevas maneras, para nuevas rondas, para mayor apertura. También me trae, me da cuenta de todo lo que nos falta, digamos, recorrer juntas. juntas, aceptando, sanando, dejando, soltando, dejando cargas, poder ir juntas más livianas y sin etiquetas, lo cual es hermoso y fue hermosamente sabiendo que es un nuevo camino, sin etiquetas pero con responsabilidades nuevas, hermosa responsabilidad, nada más y nada menos que de ese sí, a lo que somos, a mujeres, músicas, cantoras, cíclicas, buscadoras. Me sentí muy mimada y contenida, así que muy feliz y espero que esto crezca y que crezcamos juntas. Muchísimas gracias. Hola, soy Alejandra Bermejillo y participé el fin de semana pasado del hermoso preencuentro que organizaron estas mujeres, la Neder, la Fernández, la Garcetti, la Budini. Fueron dos días donde construimos a partir de nuestros sentires y nuestros pensares y también mucho con nuestros cantares, otro espacio. Un espacio que se va gestando, que también considero que es un espacio político porque se piensa sobre todo comunitariamente y con una herramienta bella y transformadora como lo es la canción y la voz. Así que feliz de haber estado y de empezar a soñar juntas lo que será el primer encuentro. Hola, soy Analía Garcetti de Mendoza, soy cantora, soy compositora y participé del primer preencuentro Mujeres Cantoras Músicas que se organizó en el Departamento de La Paz de Mendoza. Para mí es muy especial, es muy auspicioso que desde un municipio se convoque en la idea de generar un beneficio, un bienestar para las mujeres de la zona y que se abra generosamente el espacio para convocar a otras cantoras de otros departamentos, de Luján, La Valle, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, a participar. Creo que lo que pasó fue precioso, fue poder juntarnos en el canto, juntarnos, pero no solo en el canto como un aspecto recreativo, sino como un aspecto constitutivo de lo que éramos todas esas mujeres que estábamos ahí, con un firme propósito de poder seguir generando estos encuentros para mirarnos, para discutirnos, para disfrutarnos como cantoras, para entender que el canto de las mujeres es una posibilidad cierta de dar a conocer nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar y de que se incorpore en la cultura local otro discurso, el discurso de las mujeres que están viviendo el día presente y que están cantando. Así que nada, volvimos muy contentas, muy felices de ese encuentro y de las cosas que ahí se hablaron, de las cosas que se cantaron y de las cosas en las que las mujeres quedaron comprometidas a hacer con las otras mujeres. Soy Paula Neder y desde Mendoza va todo el cariño para quienes están escuchando la radio. Quiero compartirles la emoción y lo poderoso que fue el preencuentro de cantoras y músicas que se realizó en La Paz, Mendoza, ahí en el límite con San Luis. Fueron más de 50 mujeres que desde diferentes vivencias, experiencias, momentos vitales también, nos reunimos para contarnos, para decirnos, para reconocernos, para nombrarnos, para sabernos diversas y al mismo tiempo para unirnos en una misma voz colectiva, una voz que respeta justamente la particularidad y que al mismo tiempo desde lo colectivo se potencia. Así que bueno, queda abierta la convocatoria para quienes quieran sumarse. El año que viene será el primer encuentro internacional de mujeres músicas, artistas en La Paz. Y bueno, agradecerle a las compositoras por este espacio en donde se siguen trazando los puentes que existen. Lo importante es poder hacerlos visibles y animarnos a ir de un lado al otro con libertad, con liviandad, con amor, con compromiso. Bueno, con mucho amor va entonces este mensaje y el saludo para quienes escuchan. Bueno, volviendo aquí entonces a quienes están escuchando Compositoras en Radio, agradecer por esta noche compartida, agradecer a estas mujeres que trajeron sus palabras, ahí también como mostrando una parte de la red que hemos tejido, que seguimos construyendo y que es muy grande, esto es solo un pedacito de las muchísimas que somos, así que me encanta. Gracias, Compositoras, agradece también a esta colectiva La Paseña de mujeres que está trabajando desde el Cuyo, y nos unimos a ese manifiesto que está disponible, que se puede pedir, que se puede leer, que se pueden comunicar. Les voy a pasar un mail para quienes también estén interesadas en inscribirse para el año que viene, para el encuentro. El mail es cultura@lapazmendoza.gob.ar. También pueden preguntar a las redes de compositoras, que ya las hemos mencionado, para comunicarse con las personas que están organizando. Vuelvo a repetir, cultura@lapazmendoza.gob, con B larga al final, .ar. Les regalo ahora una chacarera que conocí en este encuentro, como para ir cerrando esta noche. Se llama La Empoderada. Es de Macarena Rocha. Macarena escribió en letra y música esta chacarera. Los arreglos son compartidos con Karen Rusi. Y bueno, Macarena es una compositora de Costa de Araujo, La Valle, y tiene 22 años. Le agradecemos por compartirnos su mensaje. Cansadas estamos de la opresión, cansadas no estamos de ir a luchar, lucha, coraje, talento y cuanto más, miedo, olvido y silencio, ya no van más. ¿Quién te dijo lo de callar? orgulloso de tu valor. Siempre lo supo, hoy día más cansada yo estaba. Estás escuchando Compositoras en Radio, ya llegando casi al final de nuestro programa, en este segmentito que hemos creado a partir de oyentes que se comunican con nosotras y que nos expresan su interés de hacernos llegar sus canciones, sus composiciones, su material o sus eventos. Este segmento se llama Murmullos del Agua, voces que nos llegan, y es ese espacio brindado para hacer lugar entre nosotras, hacernos espacio en esta red que tejemos. En este caso, Valeria Mire nos manda una canción a través de Agustina Schrader. Ella nos envía una canción que se llama Canción en Días de Guardar, y que participan, bueno, Valeria Mire, Ariel Gallardo en la guitarra y Federico Bojorque en el piano. Bueno, disfrutémosla entonces en estas voces que nos llegan. Un placer conocerte, Valeria. Y aquí va la canción, En Días de Guardar. La imagen no te sigue. Bueno, y con ustedes nos encontramos el próximo martes aquí por el mismo canal. Te podés también bajar la aplicación en Play Store, Casa Radio Locución AR. Podés buscarnos en Facebook, en la página de Compositoras, en Instagram, compositoras.er. La canción con la cual nos despedimos esta noche es de Yasmín González, es otro hallazgo del Encuentro de Mujeres Cantoras en La Paz. Su canción se llama A Tiempo. Mendocina, ella también, Yasmín. Nos vemos el martes próximo. Rotos de árboles secos.